el restaurante, los almuerzos de 12:30 a 14:30 horas. Cenas de 20:30 a 22:30 horas. La casa de té de 17 a 19 horas. Calidad en el servicio, atención personalizada, ambiente cálido, pajilla con historia. Reservas al 3541-625492. 3541-625492. Búscalos en Instagram, La Fonda de Cruz Chica, rodeada de una naturaleza generosa que nos invita al descanso. Cedrón Violeta, pastelería vegana libre de gluten, con opciones sin azúcar, elaboración artesanal con conciencia, amor y paciencia. Por encargo, alfajores, varios sabores, cheesecake, crumble de manzana, mango, frutos rojos, sneaker, tarta de chocolate. Estamos en López y Planes 468 La Cumbre. En Instagram, cedrón-violeta. Comunícate al 11-53-33-71-35. 11-53-33-71-35. Delivery desde La Falda hasta Capilla del Monte. Cedrón Violeta. Buenas tardes, ¿cómo están los oyentes hoy en el aire, aquí, en este día tan caluroso de La Cumbre? Bueno, espero que estén preparados para disfrutar este cuento que elegí para contarles. En esta etapa, ¿no?, del planeta Tierra, en el que se están viviendo tantas transiciones, ¿no? Transiciones en distintos ámbitos de la vida. Una necesidad de estar verdaderamente muy predispuestos a las transformaciones. Elijo este cuento y les comento igualmente que una de las cosas que me interesa de este cuento es que nos pongamos con ganas de reflexionar. Seguramente van a surgir prejuicios. Y no es que esté mal, ¿no? Porque la palabra prejuicio quiere decir que uno hace un juicio previo a algo. Lo interesante sería si después logramos desarmar el prejuicio o darnos cuenta de dónde surge ese prejuicio, ¿no? Estamos en un momento en el que el sujeto humano tiene hoy una enorme posibilidad de opciones, de elecciones en su forma de vida, elecciones respecto de la sexualidad, del tipo de familia, elecciones desde muchos, muchísimos aspectos. Así que bueno, vamos a empezar a compartir, que espero que puedan estar predispuestos a escuchar, porque un cuento hay que escucharlo del comienzo al final, un cuento que se llama Familia de Regalo, de Mijal Matalón. Este cuento está dedicado con reconocimiento y nostalgia, dice la autora Mijal Matalón, a mis padres, Víctor e Icra Matalón, que en paz descansen, y por supuesto con un amor sin límite a Ronnie, mi hija, la raíz de mi diaria alegría. Es un cuento que me llegó a mí, pero es un cuento israelí, de Israel. Cuenta el cuento que Julie es una nena muy dulce, su mamá la tuvo por medio de donación de esperma, como consecuencia de una conversación que se desarrolló en el jardín de infantes. Julie trata de aclarar cómo fue que ella llegó al mundo, porque ella no tiene papá. Con gracia y sentimiento, la mamá le cuenta cómo y por qué la trajo al mundo, y de esta forma se borda una historia que tiene sentido tanto para los niños como para los padres. En la base del relato hay moralejas importantes. Con un lenguaje que conquista y emociona, la autora consigue tocar, por igual, el alma de chicos y grandes. El cuento está escrito con sentimiento y apertura y preguntas como ¿por qué?, que acompañan el mundo interno de los niños en este cuento maravilloso, con comprensión y conocimiento de las raíces de las nuevas familias. Dentro de poco llega el día de la familia, dijo Tali, la maestra jardinera, con una sonrisa. En ese día festejamos y nos alegramos por la familia querida que tenemos. Dentro de una semana vamos a organizar una fiesta en el jardín y vamos a invitar a nuestros padres. Vamos a cantar cantos, vamos a bailar un baile y cada chico va a traer algo especial para comer relacionado con su propia familia. Todos los chicos se emocionaron en relación con el Día de la Familia. Hoy, Beret, la maestra de música, nos va a enseñar un canto, dijo Tali. Beret entró con una gran sonrisa y con un acordeón aún más grande. Buenos días, chicos. Cada uno de ustedes llegó a este mundo del amor. ¿Saben ustedes cómo comenzó todo? Beret comenzó a tocar, todos los chicos palmeaban. Beret comenzó con el canto. Esto empezó con dos padres contentos y jóvenes que trajeron para mí esta familia mía. No es exactamente así, sonrió Julie. Beret dejó de tocar. ¿Que no es exactamente así?, preguntó Noam. En mi familia, esto de verdad comenzó con dos padres, mamá y papá. Ah, la mía también, dijo Gaia. Esto empezó con dos padres, pero hoy yo vivo con mi mamá y papá me viene a visitar dos veces por semana. Conmigo, esto no empezó con dos padres, dijo Julie. ¿Qué?, preguntaron los chicos. Sí, dijo Julie. Conmigo esto empezó con una mamá que mucho me deseaba a mí. A mí. ¿Y el papá? ¿Qué pasó con el papá?, preguntó Noam. Solamente mamá. Así comenzó. Todos los chicos tienen papá, dijo Noam. No es verdad. Yo tengo solo mamá, dijo Julie. Noam miró a Tali, la maestra jardinera. Tali asintió con una sonrisa. Es verdad. Julie tiene razón. Julie tiene solamente mamá. En general, un niño comienza con un padre y una madre, pero no siempre. Hay muchas clases de familia. Las familias que hay en general son familias de mamá, papá e hijos, pero hay familias diferentes y especiales. Hay familias en las que el papá y la mamá no viven juntos, como con Gaia. Hay familias en las que hay dos mamás. Hay familias en las que hay dos papás. Hay familias en las que no hay ni mamá ni papá. Y los chicos crecen con la abuela y el abuelo. Hay familias en las que hay solamente papá. Y hay familias, como la de Julie, en las que hay solamente mamá. Pero, ¿saben ustedes qué hay siempre en toda familia? Yo sé, dijo Julie. En toda familia hay muchísimo amor. Es verdad, Julie, dijo Tali. Cuando los chicos salieron a jugar al jardín, Gaia contó que su perra había parido 3 cachorritos amorosos. ¿Por qué mi perra no pare cachorritos?, preguntó Noam. Porque necesita estar primero embarazada, se rió Gaia. ¿Y cómo se hace para que ella esté embarazada? Yo también quiero cachorritos en casa. Para eso necesita un perro macho. Mamá me explicó que en la naturaleza, para que los animales tengan cría, las hembras se embarazan con semillas de machos, las perras de semillas de perros, las gatas de semillas de gatos. ¿Y las mamás de semillas de papás?, preguntó Noam. Sí, rió Gaia. ¿De verdad? ¿Cómo entré en la panza de mi mamá si no tengo papá?, reflexionó Julie. Hoy le voy a preguntar a mamá. Se sonrió a sí misma. A la noche, como todas las noches, Julie y su mamá estaban sentadas y hablaban entre ellas. Julie comía una manzana. La mamá le contaba a Julie cómo le había ido en el trabajo y Julie le contaba cómo le había ido en el jardín. Hoy aprendimos un canto. Esto comenzó con 2 padres. Y yo agregué, no siempre. Expliqué que conmigo esto empezó con una mamá, dijo Julie. Y le dio un mordisco a la manzana. Tali explicó que hay todo tipo de familias. Después en el patio, Gaia contó que para que un bebé entre en la panza de su mamá, se necesita la semilla de un papá. Entonces, ¿cómo de verdad entré en tu panza si yo no tengo papá? Julie le dio otro mordisco a la manzana. La mamá abrazó a Julie con un abrazo muy grande. Las 2 se acurrucaron en el sillón y la mamá le contó. En general, un hombre y una mujer se encuentran, se enamoran y quieren vivir juntos toda la vida. Juntos ellos hacen hijos y forman una nueva familia. Yo también quise formar una familia que tenga mucha alegría. Busqué, pero no encontré un hombre suficientemente especial con quien quisiera vivir para siempre. Yo tenía claro que a vos yo no iba a renunciar. Entonces formé una familia un poco diferente. Julie prestaba atención a su mamá mientras tomaba un último mordisco de la manzana. ¿Terminaste la manzana, mi Julie? Sí, mamá. Tráeme el corazón de la manzana. ¿Vos ves lo que hay adentro? Sí, semillas. Estas son semillas de manzanas. Si vamos a plantar una semilla de manzana en la tierra y la vamos a regar todos los días con agua, nos va a crecer un árbol de manzanas. Para que vos, Julie, crecieras en mi panza, yo necesité plantar una semilla de una persona. Entonces, como te dije, a vos yo no renuncié y fui a un lugar destinado a mamás como yo, y allí unas personas muy especiales que no conocemos dieron de regalo semillas que están guardadas y cuidadas para madres que desean mucho tener hijos. un experto, te plantó a vos en la panza de mamá, mi hija querida. Y durante 9 meses te regué con caricias y con mucho amor. Durante el embarazo tuve una sensación muy especial, que en la panza me crecía una nena regalo. Un día llegó el momento y vos decidiste salir. Yo estaba muy contenta, como todas las madres, quizás un poco más, porque me alegré de haber elegido no renunciar a vos. Y así se formó una familia diferente, una familia pequeña y muy especial. Julie miró a su mamá y sonrió. La mamá le hizo cosquillas a Julie en la panza. «Mamá, me olvidé de algo», dijo Julie cuando se revolcaba de risa. «¿Darme un beso?», preguntó la mamá. «No», se rió Julie y le dio a la mamá un beso de todas maneras. Tali pidió que cada chico lleve a la fiesta del Día de la Familia una comida especial relacionada con su familia. «¿Tenés alguna idea?», preguntó la mamá. «Sí». Julie fue a la cocina, abrió el cajón y sacó un moldecito para galletitas chicas con forma de corazón. «Vamos a cocinar las galletitas de vainilla que a mí me gustan. Vamos a hacer corazones y preparar galletitas de amor». La mamá sonrió cuando Julie dijo hacer corazones. Ella siempre se sonríe cuando Julie habla con un lenguaje de adultos. «¡Ah, es una idea excelente!», dijo la mamá. «Espera aquí un momentito». La mamá fue a su cuarto y volvió con una caja de cartón envuelta con una cinta. «¿Un regalo?», preguntó Julie. «Abrilo, abrilo, nena, regalo mío». Julie abrió el paquete. «¡Mamá!», dijo Julie y le mostró la caja. «La caja está vacía». «Es verdad. Las galletitas que vamos a preparar las vamos a poner adentro de esta caja». Los ojos de Julie brillaron. «Entendí. Va a haber un montón de galletitas de amor dentro de la pequeña caja de regalo». «Justo como nosotras», dijo la mamá. «Nosotras tenemos mucho amor dentro de una familia chiquita». «Familia regalo», dijo Julie con una sonrisa. «Una idea excelente. Y ahora es tarde. A la cama». Llegó el día de la familia. Todos los chicos llegaron con sus familias a la fiesta. Cada uno participó y contó cómo la comida que había traído estaba relacionada con su familia. Noam trajo pizza y dijo que en su familia, una vez por semana, los martes, se reúnen todos, encargan pizza y miran una película cómica. «Ese es mi día preferido de la semana», dijo. Gaia trajo 2 cosas. Una torta de zanahorias. «Esta es la torta que yo preparo con mamá». «Y tortillas. Estas las preparo con papá cuando duermo en la casa de él», contó. Julie mostró la caja de regalo que había traído. Todos estaban curiosos por saber qué había adentro. Julie abrió rápidamente la caja y sacó las masitas con forma de corazón. «Tengo una familia que se quiere y es pequeña. Tengo una familia especial en su tipo. Tengo una familia regalo». Todos elogiaron a Julie por sus ricas masitas. Tali, la maestra jardinera, hizo una señal y los chicos subieron para actuar delante de sus padres. Cuando terminó la representación, los padres aplaudieron. Los chicos saludaron con una reverencia y cada uno corrió hacia su familia. Noam hacia su mamá y su papá. Gaia hacia su papá y después hacia su mamá. Y Julie hacia su mamá, que abrió sus brazos para darle un abrazo gigante. Y nos vamos a nuestras casas, dijo Tali con una sonrisa. Noam le dio una mano a su mamá y una a su papá y saludó a todos. Gaia le dio una mano a su papá, porque este era el día en que ella dormía en su casa, y saludó a todos. Julie le dio una mano a su mamá y se despidió de los chicos y de la maestra. Hasta mañana, dijo Tali. Estuvieron bárbaros. A la noche, antes de que Julie se durmiera, la mamá se acercó a su cama, la abrazó y le dijo: me emocioné tanto en la reunión de hoy, nena, regalo mío. Mamá, dijo Julie, qué suerte que no renunciaste. La mamá abrazó a Julie con un fuerte abrazo. Julie sintió que su mejilla estaba un poco húmeda. Mami, ¿estás llorando? Es una lágrima de emoción, una lágrima de amor, dijo la mamá. Y continuó abrazando a Julie hasta que Julie se durmió. Buenas noches, nena, regalo mío, que tengas sueños agradables. Prometo quererte por siempre. Bueno, el cuento, como todos los cuentos, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les despierte preguntas, quizás respuestas, quizás muchos se sientan identificados con las distintas familias que hoy existen. Y bueno, si alguien quiere dejar algún mensaje escrito en mi celular, será muy bienvenido. Elegí algunas músicas que tienen que ver también con los niños, con las familias, con este nuevo mundo que se sigue transformando, ¿no? Porque en realidad no es que se está creando ahora. Si miramos para atrás, hay muchas transformaciones. Algunas nos gustan más, otras nos gustan menos. Yo ahora, por ejemplo, tengo dos amigas que con la manera esta de poder dar a luz ahora a las mujeres con inseminación artificial, las dos con sus esposos, pero tienen 48 años y acaban de tener a sus hijos. Y son mujeres que con 48 años están realmente muy jóvenes, muy jóvenes. Así que desde todo punto de vista se está generando un nuevo mundo, o un mundo en transformación, y en un mundo en transición, que en la segunda parte del programa vamos a hablar bastante de cómo ser flexibles para este nuevo mundo. Así que bueno, vamos a escuchar dos temas musicales, Brenda, y para los oyentes, uno que se llama Canticuénticos, que el título es Hay secretos. Esta es una canción infantil que destapó un caso de abuso y que se usó durante el veredicto. Canticuénticos es un grupo que canta cuentos hermosísimos. Este se llama Hay secretos. Y vamos a escuchar seguidamente a Marta Gómez, Caminando va. Y después seguimos. Bueno, espero que estos temas musicales también los ayuden a seguir sintiendo el cuento. A ver si alguien tiene algo para decirme. Gracias, Brenda. Que te invitan a jugar

con el equipamiento de vanguardia más avanzado en salud neonatal. Cuenta con 5 quirófanos y 10 salas de trabajo de parto, 100 incubadoras, 125 camas para internación, unidades de terapia intensiva, 12 ecógrafos, tomógrafo de 16 cortes, equipos de rayos con seriografía y densitómetro, servocunas, fototerapia, respiradores para neonatología y adultos. Además, 40 consultorios externos con especialistas, odontología, laboratorio bioquímico y bacteriológico, área de residencia para madres y área de docencia. Nueva Maternidad Provincial, Brigadier General Juan Bautista Bustos. Porque hacemos, ha nacido otra obra que será un orgullo para los cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Lo que veo es lo que soy. Imprenta El Taller. Todo lo que necesitas. Folletería, tarjetas personales, talonarios, diseño e impresiones en general. El Taller. Consulta por trabajos especiales como tazas, estampas en telas, ploteos, vidrieras y mucho más. Imprenta El Taller. Encontranos en Bartolomé Jaime 61 en La Cumbre. Power Limpieza ya está en La Cumbre. El equipo se formó con trabajadores de aquí, de La Cumbre. Ahora solo queda que nos llames o nos escribas al 387-502-6609 para que nuestro personal se ponga en marcha. Despreocupate, ya no te van a fallar más. Tampoco van a llegar tarde. Nos vas a tener cada vez que nos necesites haciendo la limpieza de tu casa, oficina, hotel, comercio o departamento. Pedinos tu presupuesto. 387-502-6609. Somos la mejor opción para que siempre encuentres tus espacios limpios, acogedores, donde puedas relajarte. Una nueva empresa. Un nuevo y mejor servicio. Empresa Power Limpieza ya está en La Cumbre. Palabras, idea y conducción, Arahati, quien les habla. En el horario de verano, los martes, de 19 a 21 horas, hora argentina, en FM Contacto 102.9 La Cumbre. También nos encontrás en www.fmcontacto.com.ar o en la aplicación FM Contacto 102.9 Oficial. Liberando Palabras es un espacio de arte y sanación para conversar, comunicarnos, recuperar la palabra, tu voz. Liberando Palabras impulsa el cambio en la conciencia, nuestro despertar hacia la apertura de nuestras mentes a una cosmovisión nueva y más verdadera. En Liberando Palabras, entrevistamos a personajes de actualidad artística, de la salud, de la educación, de lo social, de la cultura. Integramos música de diferentes estilos, ritmos, etnias. Reflexionamos sobre temas de actualidad, buscando integrarlos en el paradigma del nuevo pensamiento. Solo esta vez, pero sincero, voy a empezar a escuchar lo que siento. Todo irá bien, me lo prometo. Taller La Lamparita Feliz. Venta de baterías de todo tipo y de primeras marcas. Para autos, ciclomotores, tractores cortadores de césped. Taller de Electricidad y Mecánica Integral del Automotor. En calle Córdoba, esquina Catamarca. Justo a tiempo, ahora es VIP. Viajes ejecutivos, al aeropuerto,

supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí. Y en la segunda hora del programa, en el espacio Vivir Creciendo, El Futuro es Hoy, nos dedicamos a conversar sobre gerontología, que estudia el proceso de envejecimiento del ser humano. Frente al nuevo paradigma de la longevidad, necesitamos conocer cómo atravesar esa etapa de la vida saludablemente. El futuro es ahora. ¿Saliendo al aire? ¡Ay, qué maravilla, Carmencita! Hemos conseguido conversar, ¡qué bueno! ¡Cuánto me alegro! La verdad que sí, llevábamos... No, no está saliendo. No, no, ¿sabes que no está saliendo? Espera, a ver. A ver. No, se cortó. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Se cortó de acá? No entiendo ahora. Carmen, ¿estás por ahí? Hola. ¿Estás saliendo al aire ahora? ¡Ay, qué bueno! Bueno, esto de la tecnología, mi querida, hay que aprenderlo. ¿Estamos en el aire? Bueno, Carmen, ¿podés decirme hola si yo te escucho? Bueno, como no te digo hola, Ara. Me da mucho gusto escucharte. Ay, para mí también es emocionante poder lograr la conexión. Bueno, yo voy a presentarte, Carmen, a todos los oyentes aquí de La Cumbre. Por supuesto que primero te voy a presentar desde el afecto que te tengo, que fuiste profesora mía de los grupos de la licenciatura en gerontología de dinámica de grupo. Y ahora te voy a presentar a vos, con toda tu formación, ¿no? Con todos los años de estudio y de trabajo. Vamos a estar conversando con Carmen de Grado, licenciada en psicología, magíster en psicogerontología, profesora de inglés e italiano, ha dictado talleres de arte y vida del programa comunitario para una longevidad con bienestar, autora de libros sobre arte y longevidad, ex docente en la Universidad Maimónides, actual docente en la Diplomatura en Psicogerontología y en cursos del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento, INICIEN. ¿Estuvo correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuánto, no? Bueno. ¿Cuánto trayecto cuánta formación que tenés de tu vida en todos estos años. Sí, cuántos encuentros con personas que uno quiere seguir conociendo y estar conectadas con ellos. Eso es lo más interesante del trabajo, ¿no? Esto de la conexión con tantas personas que uno dice, bueno, ¿qué será de sus vidas? Por ejemplo, de vos, Ara, porque te fuiste lejos yéndote a la cumbre. Me fui lejos, primero a Capilla, ya llevo varios años en el Valle de Punilla. Pero yo me quedaba pensando también, porque vos me tomabas examen, por ejemplo, me acuerdo, siempre había un rol de profesora y alumna durante mucho tiempo. Ajá. Y yo decía, ¿qué fue lo que nos unió? Y fue el arte, porque yo me acuerdo cuando vos empezaste a hacer esos eventos, por ejemplo, en el Café Tortoni, que eran esos pequeños viajes que yo hacía a Buenos Aires y que vos presentabas siempre algún trabajo, alguna poesía con músicos, y bueno, me invitabas. Y eso fue lo que nos fue acercando, el arte. Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Mira, en el Tortoni lo que recuerdo es la presentación de los libros. Uh-huh. Y vos traes el tema de la música. A mí me han acompañado músicos en esto de presentar libros y lo aprecio tanto. Me parece que, bueno, el sonido, ¿no? La música es una forma espléndida de transmitir, además de la voz humana. Por supuesto, y la música es una de las artes también que convoca mucho lo espiritual, ¿no? Es decir, tiene muchísimas frecuencias vibracionales para hacernos entrar en diferentes dimensiones, la verdad que sí. Bueno, aquí estamos para conversar. En principio, este programa, como lo sabes bien, se llama Liberando Palabras, y las palabras tienen bastante contenido, ¿no? Da como para bucear un poco. Yo tomé el libro La identidad flexible como factor protector en el curso de la vida, que la editora es Graciela Zarevsky, la que fue en un momento la directora de la licenciatura en gerontología, ¿no? Por lo menos cuando yo estudiaba ahí, en la Universidad Maimónides. Claro, de la licenciatura, sí, sí, y del posgrado y del doctorado. Exacto. En psicogerontología. Exactamente. Sí. Bueno, este es un libro editado por Graciela Zarevsky, pero que ya convocó a varios profesionales, ¿no es cierto? Y hay un capítulo que te tocó a vos, el capítulo, la contribución del arte a una identidad flexible. Ese es el capítulo sobre el cual seguramente vamos a conversar. Pero primero me gustaría preguntarte que nos digas un poco para vos la palabra identidad. ¿Qué es la identidad? Mira, simplemente se me ocurre que es buscarse a uno mismo, ¿no? Una tarea de toda la vida. En realidad, desde que uno es muy chiquitito y empieza a pensar, ¿cuál es mi cuerpo? ¿No? Que esta mano es mía, mi mano, tu mano, se confunden en un tiempo muy temprano. Y después empieza a decir mi mano y a distinguirla de la del otro, ¿no? Y a decir yo. Y a decir yo soy, y quién soy, esa pregunta se sostiene en realidad hasta el final de los tiempos, yo creo. Exactamente. Y la humanidad preguntándose, bueno, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Exacto. Sí, yo creo que el arte ayuda muchísimo en esa búsqueda. Sí, creo que el arte es un recurso muy válido para conocerse más, desde ya que es una forma de expresión, ¿no? Que exacto. Puede ser de todo tipo, plástica, lúdica, seguro lúdica, musical, gestual. La palabra es también un arte, sí, sí. Claro, claro. Sí, la identidad entonces es algo que se puede ir que se va construyendo, ¿verdad? Que se va construyendo a lo largo de todo el curso de la vida. Exactamente. Sí. Esa es otra palabra hermosa, ¿eh? Del... curso. ¿Cómo, cómo? La otra palabra hermosa, curso. El curso de la vida. Ajá, sí. Sí. Bueno, me dio un poco de alergia, que eso también puede pasar en las identidades de la vida. Se me pierde alguna palabra, siento tu voz como distante, pero te oigo bastante bien, puede ser que se me pierda alguna cosa. Mira, curso de la vida es un término que usamos mucho, como también usamos mucho el término envejecimiento. Ajá. Para distinguirlo de vejez, vejez sería un estado, una etapa. En cambio, envejecimiento es un proceso que viene desde el comienzo, desde que nacemos. Ajá. Empezamos de alguna forma a envejecer y es muy interesante pensarlo así, porque si vamos a vivir muchos años, que es lo que nos estamos planteando ahora, estamos cada vez viviendo más tiempo, sí. El tema es que ese tiempo sea un tiempo feliz, ¿no? Un tiempo donde podamos hacer proyectos y hasta el último momento de nuestra vida podamos sentir que la vida vale la pena de ser vivida, ¿no? Sí, la vida definitivamente vale la pena más allá de lo que cada uno se proponga, ¿no? Yo lo tengo por experiencia con mis padres, que hace en este último periodo han partido, y más allá de todo se ve como el aprendizaje es hasta el último momento y la posibilidad de transformarse es hasta el último momento, ¿no? Más allá de que sea una decisión, sí. A esto me refiero, ¿no? Es como que sí, de la misma sí. Manera que ya vamos a entrar en la palabra, la flexibilidad, ¿no? Cómo el ser humano se resiste a ciertas cosas hasta que la vida misma lo va poniendo, ¿no? En el punto en el cual lo obliga casi a ser flexible. Sí. Mira, atendiendo personas mayores y muy mayores, claro, yo he visto mucha gente transformarse realmente en etapas tardías también, es decir, esto de encontrarte con un tiempo más limitado, de plantear que tienes menos tiempo para resolver tus vidas, hace que a veces uno se anime a los cambios, se anime a producir de verdad una transformación en uno mismo. Mira, te voy a decir... Esto sucede. Claro, por eso te digo, es más allá de la voluntad consciente de pronto. Te voy a hacer para los oyentes también, siempre como nos formamos en la universidad, en la licenciatura, a trabajar con los ejemplos, ¿no? Con lo que pasa. Tengo una amiga que está atravesando la despedida de su madre, con 96 años. Con un tema gravísimo de riñones, donde estaba totalmente, ya se sabía que iba a ser un final complejo. Y Cira, la mamá de Teresa, quería que no la llevaran al hospital italiano a terminar a hacer su último espacio de cuidados paliativos. Estuvo hasta hace 3 días, suponte, diciendo no quiero ir. A la emergencia, a la guardia del hospital italiano, hasta que su organismo se puso tan mal que su organismo solo empezó a decir ella, llévenme al hospital. ¿Entendés? Claro. Es decir, sí. Esas son experiencias que suceden, que las vemos, que uno dice, no, esto no lo quiero, o esto no voy a ser flexible en esto, no voy a cambiar esto. Pero la vida es mucho más fuerte, ¿no? Las experiencias hacen que el ser humano pensó que nunca iba a ir a una residencia geriátrica y de repente se da cuenta de que lo mejor que le puede pasar es poder ir a una residencia geriátrica y que lo atiendan, ¿no es cierto? Verdad que sí. Claro. Mira, y en un tiempo de mucho cambio como el que estamos viviendo, esto de abrirse a distintas posibilidades es muy interesante. Si seguimos en querer lo mismo, generalmente lo que conseguimos es darnos contra una pared, porque de verdad que las circunstancias cambian muchísimo. Claro. Y estamos hablando de épocas tardías, ¿no? De estas situaciones muy límites, pero también en la vida cotidiana, ¿viste? En la cosa de todos los días, cómo nos ubicamos, cómo nos adaptamos a una sociedad que está realmente, especialmente por la tecnología, ¿no? Muy cambiante. Bueno, vos se ve que no pudiste escuchar el cuento que yo leí, ¿no? Porque no te podías comunicar fácilmente con la radio, pero el cuento hablaba de las nuevas familias, de una nena que tiene una mamá y no tiene papá porque la mamá la tuvo por inseminación artificial. Ajá. Es decir, estamos claro. En una transición de todo tipo, ¿no? Desde la sexualidad, desde las familias, desde la tecnología. Por ejemplo, a mí a veces me sorprende porque todavía hay muchos adultos mayores. Pensemos que también el proceso de envejecimiento tiene etapas bien diferentes. Una cosa es transitar de los 70 a los 80, otra cosa es de los 80 a los 90 y otra cosa es de los 90 a los 100. Sí, sí. Papá se fue con 98 años y medio y además se fue lúcido. Uh-huh. Pero cada uno llega, si le toca llegar a los 98, cada uno llega con sus procesos, con sus etapas. Y vos te das cuenta ahora que, por ejemplo, en PAMI, la gente llama por teléfono, pregunta algo y le dicen, no, es todo por internet. Y hay muchísimos adultos mayores que no han podido tomar una clase para saber cómo abrir una... Bueno, imagínate yo misma ahora que compré un aparatito de Bluetooth para poder comunicarme contigo. Y si no hubiera sido por Brenda, que es la operadora, yo lo estaba haciendo mal. ¿Entendés? Claro, claro. Es decir, es un mundo la tecnología. Yo tengo profesora, estudio para aprender. Lo estamos notando muchísimo lo que estás diciendo, creo que todos lo notamos muchísimo. Aún aquellos que están bastante aggiornados con la tecnología, a veces dicen, no aguanto más frente a la máquina, quiero encontrarme con gente, claro. Abrazar a alguien, ¿no? Escuchar a alguien directamente, no por Zoom ni por uno de estos dispositivos, es muy fuerte esto. Sí, sí, tal cual. Entonces, lo flexible... Creo que además, sí, perdón, seguí con la idea. Sí. No, te decía, qué sé yo, como comentario, creo que es un comentario bastante común entre muchos de nosotros, que muestra la pobreza de algunas instituciones, ¿no? Que buscan para reducir sus gastos esto de responderte siempre con una máquina, ¿no? Exacto. Instituciones fuertes en general, como los bancos, como las obras sociales, es muy desagradable encontrarse siempre con una máquina que te responde marque 1, marque 20, marque... Exactamente, tenés razón. Y además, como son instituciones necesarias para personas, como te digo, de 85 años, por ejemplo, ¿no? Alguien que llegue, yo estoy con los 71, pero hay gente que en esta etapa de la tecnología tiene 85 y a lo mejor nunca pudo tener alguien que le enseñe realmente cómo manejar esto, ¿no? Entonces es complejo. Estamos trabajando a favor de todo esto, por lo menos con esta conversación también, ¿no? Tratando de... Porque también es cierto que hay una... Hablando de lo flexible y de lo inflexible, ¿no? También es cierto que hay muchos adultos mayores que se niegan y dicen, a mí no me interesa, yo no quiero, pudiendo, suponte, ¿no? Es decir, pudiendo pagar un profesor, pudiendo tener tiempo para hacer el trabajo, también está la inflexibilidad de esa persona que le cuesta, no quiere. Mira, esa es una muestra de falta de flexibilidad, ¿no? Por eso, exacto. Porque de verdad que es necesario decir humildemente, yo no sé cómo puedo aprenderlo para para estar más mejor comunicado, para también supone una dosis de cierta humildad, de decir, bueno, no sé, me cuesta a veces aprender, a veces no entiendo, necesito que me lo expliquen más de una vez. Es necesario ponerse en esa posición. Claro. La flexibilidad incluye esa característica de cierta humildad y de decir, no sé, quiero aprender. Claro, claro. Mira, claro. Creo que en eso, llevarse bien con los nietos si tienes nietos, uh-huh. con los jovencitos que son los que saben cómo operar, sea quien fuere, ¿no? Puede ser tu vecino. El adulto mayor tiene mucho para dar. Exacto. Y en realidad, chicos también, en este punto de la tecnología, tienen muchísimo para ayudar, porque son mucho más. Y han nacido con esto, ¿viste? Es tan distinto. Seguro. La plasticidad de su... De sus neuronas, de su mundo cognitivo, es completamente distinto al nuestro. Para ellos eso sí. Es tac, tac, tac, saco, pongo los, ¿no? Rápidamente. Justamente yo asociaba también un poco la palabra flexibilidad con la plasticidad neuronal, suponte, ¿no? Hace años se decían que las neuronas no se reproducían. Hoy sabemos que hay una plasticidad neuronal que se puede trabajar, todo lo cognitivo, ¿no? La plasticidad, la capacidad, que es un arte también, ¿no? Es un arte de nuestro cerebro, sí. Se me ocurre ahora decir, ¿no? Esta plasticidad es capaz de generar nuevas conexiones, es maravilloso. Seguro. Las neurociencias tienen mucho que decir en todo eso. Y es muy interesante cómo todo lo relativo al área psicológica también engancha con los avances que las neurociencias están obteniendo, ¿no? Todo lo neuronal, lo hormonal, se transforma según vivimos. Uh-huh. Si vivimos con una buena dosis de risa y de alegría y de vínculos con otros distintos de nosotros, tenemos más posibilidad de que esta plasticidad neuronal de la cual le estás hablando sí. Se active, y se active mucho. Es muy interesante cómo las neurociencias aportan en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Realmente una persona que está rumiando dolores y sufriendo situaciones y vuelve a caer una vez y otra vez sobre lo mismo que le dolió tanto, está produciendo unas neuronas, o no está produciendo neuronas, está produciendo unas hormonas que en exceso sí. Lo perjudican, claro, mucho. Exactamente. ¿No? En lugar de producir serotonina, ¿no? Por ejemplo, que sería la, ¿no? la hormona de la alegría. Claro, claro. Claro, en lugar de producir... Está produciendo... Depresión. Otras hormonas que en exceso hacen daño, ¿no? Exactamente. Ahora, si pensamos qué maravilla quien nos ha creado, que no sé cómo, ¿no? Pero nos han dado hormonas que naturalmente, de acuerdo a lo que pensemos, a lo que sintamos, podemos enriquecernos o también podemos destruirnos. Es impresionante, ¿no? Qué perfectos sí. Que somos. Sí. Realmente. Sí, hoy en día cada vez más se tiene en cuenta esto de cómo vivimos, qué cosas sentimos, qué cosas pensamos, sí. Qué cosas fantaseamos. La fantasía y la imaginación es poderosa para transformar lo biológico. Cada vez se dice más esto, que en otro tiempo no se tenía así presente, ¿no? La biología era un tema muy fuerte, ha sido siempre un argumento muy fuerte para hablar del ser humano, el cuerpo como algo físico, uh-huh. Orgánico, y cada vez más se piensa hoy del cuerpo como algo simbólico, sensorial, emocional. Claro, se integra más lo psicosomático, ¿no? Lo somático empezó uh-huh. a tener realmente mucha más presencia y la historia de vida, viste que hay muchas disciplinas ahora como las constelaciones familiares, la biodecodificación, donde también integran, además de la psicología, integran nuestros ancestros, la importancia de dónde venimos, cómo fuimos criados, ¿no? Hay mucha integración hoy, hay mucha integración, realmente. Muy interesante. Carmencita, fíjate que recién estamos con dos palabras del libro, porque después vamos a entrar en tu capítulo, y si no vamos a seguir hablando el próximo martes. Pero estábamos trabajando la palabra identidad y la palabra flexible. Vamos a escuchar un tema musical que seleccioné, porque como antes conté el cuento este con niños, que era un cuento de niños, de las familias, de los niños, elegí una canción de María Elena Walsh, ay, que creo que te va a gustar, porque se llama La Reina Batata. ¿Te acordás cómo la cantábamos, La Reina Batata? Sí, me acuerdo. Hermosa. Me acuerdo. Bueno, escuchamos un poquito a María Elena Walsh y seguimos conversando. Gracias, Carmen. Para todos los oyentes, estamos conversando con Carmen de Grado. Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo. Que no, que sí, que sí, que no. De mal humor la amenazó. Pensaba la reina Batata, ahora me pincha y me mata. Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo que estaba afilando el cuchillo. Y tanto, tanto se asustó que rodó al suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza la nena menor de la casa. Cuando buscaba su yo-yo, en un rincón la descubrió. La nena en un trono de lata la puso a la reina Batata. Colita verde le brotó a la reina Batata, a la nena no. Y esta canción se terminó. Estamos invitados a tomar el té. Bueno, estamos conversando con Carmen de Grado. ¿Me estás escuchando bien, Carmen? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, no sé por qué me tengo un poco de tos, ¿viste? Como uno quisiera que todo fuera perfecto, pero no es así tampoco la vida, ¿vio? Pasan cosas. No es nada perfecta la vida. Exacto, yo tenía un amigo. Sí, tenía un amigo que decía que la vida era muy desprolija. Sí, de verdad que sí. Estábamos hablando de la flexibilidad y justamente lo que te obliga un poco a ser flexible es ese empeño a veces porque sea más prolija. Exacto. Porque sea más ordenada, porque sea más feliz, porque... Claro que sí, que eso te empuja a veces a ser más flexible. Sí, sí, sí. Justamente te das cuenta que cuanto más fluís, esa palabra que se usa pero que cuesta tanto realmente, ¿no? Eso que se habla mucho sí. ahora también de estar en el presente. Estar en el presente, fluir, y acontecen las cosas de manera más natural y sos más flexible, ¿no? A veces suceden, a veces yo no quisiera toser ahora frente al micrófono, pero bueno, estoy tosiendo, ¿qué le vamos a hacer? Contame un poco, vos que sabés de esto mucho más que yo también, el título del libro, seguimos por ahora en eso, habla de la identidad flexible como factor protector. ¿Qué le podemos decir a los oyentes que quiere decir el factor protector? Sí, mira, es lo que te ayuda, ¿no? Protector porque a pesar de todas las dificultades que de verdad el envejecimiento trae algunas dificultades, la adolescencia también. Exacto. Y por qué no decir también que la vida madura. La vida en la madurez, en la mitad de la vida también hay muchas dificultades. Entonces, bueno, factor protector quiere decir que hay cuestiones que te ayudan a envejecer mejor. Que si te duele algo, por ejemplo, tenés una rodilla con dolor, bueno, si te dispones de una forma más feliz frente a tu dolor, probablemente lo vayas transformando y sea menor, sea... no sea tan acuciante ni te destruya la vida esto de tener algún dolor. Inclusive los dolores se alivian cuando uno está bien con uno mismo, ¿no? Mira, yo quería comentarte algo que es muy particular. Estábamos hablando de esto de amigarnos con los jóvenes, ¿no? Cuando eres mayor, esto de pasarlo bien con los chicos es fundamental. Yo tengo dos hijos y dos nietos que están, creo que esta noche en la cumbre. Yo les pasé el contacto para que escucharan la radio. Ajá. Es muy casual que estén en la cumbre porque viven en Buenos Aires. Mira vos. Bueno, uno vive fuera del país. Otro vive en Tandil. Mis nietos viven uno en Miami, otro en Tandil, pero mis dos hijos viven en Buenos Aires. Y están por la cumbre. Qué lindo. Esta noche. Qué bueno. O sea que puede ser que escuchen el programa. Vos les pasaste el dato, perfecto. Qué bueno, estaría lindísimo. Okay. Un formidable factor protector. Yo viajé con ellos y yo los dejé porque para mí era demasiado hacer todo por en la van que ellos viajan. Y me vine en avión, tuve la suerte de poder tenerme en avión, pero creo que haber hecho unos cuantos días con ellos fue para mí un factor protector. Te digo que me dolían todos los huesos, ajá, porque caminé más de la cuenta, pero el factor protector en el sentido de que este ejercicio de escuchar qué les pasa, qué viven, cómo afrontan las cosas, este cariño, ¿no?, que también a veces te transmiten, me parece que es algo que seguramente hace que uno se sienta protegido. Claro, es un claro. factor protector. Claro. Poder acercarse también a aquel que opina diferente. Eso te iba a decir también, ¿no? ¿Te acordás que la frase era cuando uno se queda con todo tiempo pasado fue mejor? Ahí está rígido, ¿no? La persona, pero hay muchos, ¿no? Por eso a mí me gusta trabajar estos temas en la radio para tratar de abrir conciencia, porque a veces uno no se da cuenta. Entonces, no, yo me siento un adulto mayor y estoy muy bien en mi todo tiempo pasado fue mejor. Y no se da cuenta de que está siendo inflexible y está perdiendo todo lo que vos pudiste dejar que sea un alimento para vos en este viaje. Sí, sí. Esto de todo tiempo pasado fue mejor tiene que ver con que, claro, es lo que conocemos. Estamos instalados en aquello que conocemos, que nos ha gustado. Está muy bueno pensar que hubo cosas muy buenas que tuvimos generaciones de mayores. Es verdad que tuvimos cosas muy buenas, pero también hoy hay cosas muy buenas y hay que ver cómo abrirse a ellas, claro, y colaborar con los que están viviendo su tiempo, ¿no? Sí, para sí, para poder aprender, en general aprender, pero también para poderles brindar algo. Yo creo que están los jóvenes también deseosos de intercambios ricos con los mayores. Claro, y bueno, me imagino que contigo, que empezaste, creo que el primer libro que escribiste, ¿se lo escribiste a tu hija, a tu nieta? ¿Fue el primero? Ah, sí, sí, sí. Mi nieta Catalina. Sí, hermoso. Y ahora tiene 16 años. Mirá, era vos. Una pequeñita cuando le escribí el libro, sí, sí. Qué claro, bueno. Ella vos... hubiera querido venir en este viaje que hicimos. Ah, sí. Mira, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, entonces el factor protector tiene que ver con uno de los aspectos, es eso, ¿no? Seguir flexible, seguir aceptando que la identidad va a ir cambiando, ir reconociendo también, ¿no?, los límites, las posibilidades, pero es de la vida misma, ¿no? A través de muchas cosas existe ese factor protector. Y el curso de la vida, cuando lo nombramos curso de la vida, ¿qué es exactamente? Sí, mira, el término curso tiene que ver con una continuidad, con que hay muy distintos momentos en la vida, de verdad, que sí, la etapa temprana, la etapa escolar, la prepubertad, la pubertad, la adolescencia, la vida de joven, la mitad de la vida, como vos decías también, el tiempo de los mayores tiene etapas diferentes, porque claro, una cosa es ser un mayor de 70, uh-huh, donde hay una, generalmente hay muchos estudios sobre esto, a los 70 hay una revisión de la vida, ¿viste?, que a veces resulta un tanto dolorosa, uh-huh, porque es descubrir que hay cosas que ya no puedes, uh-huh, la verdad, yo quiero aprender a esquiar, no, mejor que no, porque me voy a romper los huesos débiles, uh-huh, pero por ejemplo, ¿no?, hay cosas que no se pueden revertir, y en la década de los 70 es muy común este planteo de darse cuenta que hay cuestiones que no pueden transformarse del todo, y hay otras que sí, ¿no? Claro, y claro, en esta revisión uno se aprende que las que sí vale la pena tomarlas, aprende un montón. Los 80 tienen también sus características muy propias, y te digo, y podemos hablar hoy de los 90 y hasta de los 100. Por eso, exactamente. Yo conozco, sí, conozco gente que está cursando los 100 años y donde hay no cuatro, sino cinco generaciones. De uh-huh, mi trabajo he conocido cinco generaciones, es decir, la del hijito, sí, el papá, el abuelo, el bisabuelo, sí, el tatarabuelo. ¿No? Y que están todos vivos bien, es decir... Y están todos vivos en intercambio entre exactamente ellos. Exactamente, sí, sí, sí, sí, sí. No, ese es uno de los cambios tan importantes que hay en este momento por la cantidad de personas... Porque siempre hubo gente que llegó a ser muy anciana, que es otra palabra, ¿no? También, cuando uno dice las etapas de la vejez, hay un momento en el que uno dice es viejo y otro momento es anciano. Papá con 95 sí, años era anciano y le había cambiado sí, el físico, la mirada, el cuerpo. Era siendo uh-huh, una persona autoválida y autónoma y lúcida, que tenía, podías hablar con él de cualquier cosa, es decir, que no había un deterioro cognitivo. Sin embargo, había un cambio donde eso es una persona anciano ya, ¿no? ¿O no? ¿Es así? Sí. Mira, si hablamos de los términos, es una cuestión muy interesante esto de los términos que uno usa, ¿no? Vos has referido al más mayor como anciano. Uh-huh. Es una palabra que sigue usándose bastante. Se usa mucho la de viejo y también se usan muchas palabras para denominar esta parte del curso de la vida. Exacto, que sería una etapa de la vida, claro. Final, ¿no? Uh-huh. Tercera edad, jubilados, senectos me parece medio de estudio, pero... Perdóname, viejo. Te interrumpo. Jane Fonda implementó la cuarta edad, ¿te acordás? Jane Fonda, la actriz, cuando se habló mucho de la tercera, ella empezó a mandar videos diciendo estoy en la cuarta edad. Sobre la cuarta edad, sí, claro. Sí, cómo no. Tipo 80 y tantos, ella lo nombró la cuarta edad. La quinta serían los 100 años. Por ejemplo. Bueno, me iba a referir al término anciano, porque anciano viene de ansi, antes. Ajá, en realidad es un término muy antiguo, es un término que se usó mucho en todos los tiempos para hablar de Matusalén, que era un anciano, ¿no? Ajá. Un término que en una enciclopedia muy antigua dice que es la palabra para nombrar a Dios. Mira vos, qué hermoso. Me encanta. Para nombrar a Dios. Uh-huh. Una época en que los ancianos eran muy venerables solamente por tener muchos años, eso sí que no pasa ya nunca más. Uh-huh. Y por tener muchos años eran muy venerables. Esto con el tiempo ha cambiado totalmente, ¿no? Y era el que sabía sobre los orígenes. Claro. Gracias a él, las nuevas generaciones aprendían cuestiones tecnológicas también, pero de la tecnología de otro tiempo, cómo pescar, cómo cazar, claro, cómo trasladarse de un lugar a otro, cómo confeccionar algunas armas o cocinar. Esto era indispensable para la vida, por lo tanto el viejo era venerable y había que conservarlo. De todas formas, no siempre se lo conservó mucho, ¿eh? Uh-huh. Porque hay muestras de que también en épocas de hambruna, por más que estuviese equiparado a Dios, se los eliminaba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es muy diverso este tema. Pero bueno, lo que me interesa decir es esto de que anciano es un término que tiene esa etimología. Muy de bueno. Ansi, ante, uh-huh. Y es el que sabe sobre los orígenes. Y claro, sabe sobre ahora estoy el asociando, sabe también los orígenes de la familia, ¿no? Lo que hablaba yo antes también, de la importancia de los ancestros, de dónde venimos, ¿no? Las conductas que traemos. Entonces, ese anciano que era el de la tribu, ¿no? El que podía contar la historia de cómo se habían generado los procesos. Muy interesante, muy seguro, interesante. Bueno, seguro, tengo seguro algo que... para compartir después de escuchar otro tema musical que vamos a hacer escuchar a los oyentes del libro ya. Te voy a leer un texto del libro y te voy a dejar que me cuentes lo que te parece en relación a esto. Bueno, te dejo, lástima que no puedas escuchar vos, parece que todavía no te podés conectar, ¿no? ¿No podés escuchar la música que estamos pasando? No pude, pero estoy contenta de poder hablar con vos y de que se oiga bien y que la audiencia esté, ojalá que estén disfrutando. Ay, bueno, me encanta, Carmencita, gracias. Acordate que el programa que sigue vamos a seguir hablando, ¿eh? Porque nosotras tenemos bastante para compartir. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema de Eric Clapton, que en castellano dice Si nos encontramos en el cielo. Es un tema que este músico poeta le escribe a su hijo cuando fallece, un hijo jovencito. Eric Clapton, Tears in Heaven, Si nos encontramos en el cielo. Thank you. Con Carmen de Grado. ¿Estás ahí, Carmen? Sí, sí, estoy. ¿Está saliendo? Ah, ok. Está saliendo para que los oyentes puedan escucharnos. Muchas gracias. Ya iremos perfeccionando nuestra comunicación, ya que la próxima semana quiero seguir conversando contigo. Bueno, te voy a leer algo para que vos nos te explayes y nos cuentes algo de esto tan importante del libro, de la contribución del arte a una identidad flexible, pero tiene muchas, ¿no?, partes interesantes. Justamente antes vos comentabas en esta etapa de la vida, que es la que yo estoy transitando, este año cumplo 72 años, y empecé a tomar conciencia de que voy hacia los 80. La verdad que antes no, era imposible que lo pensara. Eso también me parece fantástico, ¿no? Como que uno dice, bueno, yo sé que desde que nací estoy envejeciendo, pero cuando tengo 40 años o 50, como es ahora la etapa de la vida que se ha prolongado, es la mitad de tu vida. Pero como vos bien decías recién, en los 70, por lo menos yo estoy sintiendo un cambio. Entonces te voy a leer algo que escribiste vos en La contribución del arte a una identidad flexible, y me gustaría que reflexionáramos a partir de este comentario. Dice así: un envejecimiento saludable se centra entonces en la posibilidad de búsqueda del ser, en el sentido de construcción de alteridad, relación intergeneracional, generatividad, sentido de la trascendencia. Estas cuestiones se corresponden con incorporar la finitud, pasar por procesos de duelo y aceptar los cambios. La encrucijada de enfrentarse a la finitud y la incertidumbre le da la posibilidad de reforzar la identidad flexible y desarrollar factores protectores. Muy bien escrito, sí. Y pareciera que desarrollaste todo el título del libro. Sí, tiene mucho que ver con lo que hablábamos, ¿no? Exacto. Sí, porque esto de que el tiempo se me acaba, esta noción de que, bueno, no voy a ser eterno, tengo unos añitos más, algunas cosas yo no las puedo aprender, pero hay otras que sí. Y aquellas que sí, ¿cuáles son? Porque por ahí valen la pena y le dan mucho sentido a mi vida. Entonces tengo que ir por ese camino que vale la pena, ¿no? Uh-huh. Y generalmente si uno puede elegir el camino con cierta alegría, cierta. Porque muchas veces nos quedamos con aquello que nos dolió mucho. Y es muy destructivo, nos quita la energía, la fuerza para poder seguir, ¿viste? Uh-huh. Que nos dolió mucho en el pasado, que nos duele mucho en el presente, porque también el presente tiene una enorme complejidad a veces. Entonces, bueno, ¿cómo elijo? ¿Cómo puedo decidir? ¿En qué medida puedo decidir para seguir por un camino? ¿Qué camino se hace al andar, como dice el poeta, ¿no? Claro, claro. Caminante no hay camino, camino se hace al andar, y al andar voy aprendiendo. Ay, esto lo decía mi nieto el otro día. Mira, si me están escuchando se van a reír tanto. Pero de todas formas, si no lo escuchan, qué lindo. ¿Qué decía después, tu nieto? ¿Cómo lo, él decía? ¿Tu nieto decía eso? ¿Se hace camino al andar? ¿Cómo? ¿Tu nieto decía se hace camino al andar? sí, sí, porque es un poema que yo recito muchas veces y entonces esos que yo recito, ellos, no sé, lo consideran familiar, se van familiarizando con ellos. Claro. Sí. Y esto quiere decir que en realidad estamos en una época en que tenemos que abrirnos nuevos caminos, aun cuando nos cueste, pero la finitud te empuja. Es como cuando estás frente, no sé si a vos te ha pasado, pero frente a una pileta, desde el trampolín te da miedo tirarte, pero sabes que alguien viene y te empuja y decís, ah, para que no me empujen me tiro. Tal cual, tal cual. Tal cual. Bueno, sí. Además que es, bueno, es inexorable, ¿no? La finitud, como vos traías, uno sabe que, sí, que bueno, que en algún momento es más fácil que me pase por la edad que cuando era joven, porque por supuesto que hay gente que se muere a todas las edades, ¿no? Uno no se muere, sí, solo de y viejo. Has perdido gente muy cercana, ¿viste? Como vas perdiendo tu amiga que se murió en tal ocasión, esta otra que también, y vivías un poco la vida del otro, porque uno es sí mismo, es también el otro, ¿no? Sí, es sí, esto de sí mismo, de ser uno mismo, uh-huh, en buena medida ser también el otro. Y cuando vivís las pérdidas de los otros como propias, tenés un ejercicio de pérdida formidable, las tuyas, las de los otros, claro, y las demás allá. Y eso realmente a veces te empuja a aprender. Por supuesto. Y a buscar factores protectores, a buscar protecciones, cosas que te hagan sentir. Sí, yo tengo una amiga en Capilla del Monte, una amiga con la que viví un tiempo cuando estuve ahí en Capilla. ¿Te acordás que también conversaba contigo cuando sí, teníamos el programa en Capilla? Sí, y sí, ella me estuvo en el último encuentro que estuvimos juntas, que cumplió años y cumplió 73. Y dice que conectó mucho con la justamente finitud. Uh-huh. Y entonces siente que quiere vivir a pleno todo lo que puede. Uh-huh. quiere vivir, quiere disfrutar. Y bueno, está muy bien. Sí. Todo lo que pueda. Ojalá nos podamos ubicar en esto, ¿no? De disfrutar, que es sacar los frutos. Poder sacar frutos, aun cuando las cosas hayan sido difíciles, o tal vez justamente por eso, ¿viste? Porque son difíciles, buscar la forma de sacar los mejores frutos, claro, de la vida. Es un factor protector, ¿eh? Es algo que protege ponerse en esa postura de búsqueda de lo que te hace feliz. Claro, claro. De lo que te da tranquilidad, de lo que te puede ayudar a estar mejor. Mm. Bueno, te voy a dejar... Decime. En lo que leíste, sí, en esto de la incertidumbre. Sí. Porque, sí, la incertidumbre es una cuestión muy de nuestro tiempo. Yo creo que es condición humana, ¿no? Sentirse así con cierta incertidumbre, pero en un tiempo como el nuestro, tan cambiante... la incertidumbre es un ingrediente inevitable. También esta etapa de la vida de tener años te plantea una cierta incertidumbre. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo claro, voy a resolver? No hay que pensar mucho, yo creo. Hay que estar más momento a momento. Porque como no sabemos, ajá, no sé, ¿viste? Como no sabemos... Claro. Si te quedas mucho, seguro, pensando y proyectando el futuro, y como sabemos en este momento que la incertidumbre se nos puso muy cerca, ¿viste? Con la pandemia, con otros datos. Mi abuelo antes no pensaba en la incertidumbre. No había, por ejemplo, tal inflación, por hablar de algo concreto, que es cómo vivir día a día. La economía es un factor muy importante para la vejez. Uh-huh. Y sí, mi abuelo, yo me acuerdo que él además, por ejemplo, te decía, hay que ahorrar, prende el fuego, claro, con un fósforo, y guardaba ese fósforo para prender la otra hornalla con el mismo fósforo. Sí. Porque eso tenía un valor. Y hoy la vida es completamente distinta, ¿viste? Y la incertidumbre nos toca de una manera muy, muy directa, realmente. Así que eso también es. Vivimos con cierta vorágine. Yo pienso, mira, algo que pensaba al comienzo del programa, que la cumbre, como muchos otros lugares de nuestra Argentina, es un lugar bello y con mucha tranquilidad, que tal vez mucha población de Buenos Aires se haya ido, no sé si lo hablamos alguna vez, sí, se haya ido a vivir a un sitio que tiene la naturaleza más cercana, que tiene un aire más puro. Hay más silencio, claro. Que hay más silencio, Sí, que se vive un poquito más lejos de toda esta vorágine que es Buenos Aires. Tal cual. Tiene sus encantos, también exige flexibilidad porque hay que adaptarse, ¿no? Absolutamente, claro, claro, totalmente. Especialmente si vas desde una gran ciudad, sí. Pero bueno, qué buena decisión. Yo creo que hay muchos que dicen qué buena decisión, qué buena. Te espero, ya te dije que tenés que venir a visitarme y lo hacemos en vivo y en directo. Escúchame, ¿Cómo no? Y me escucho toda la música que pongas. Bueno, buenísimo, claro, tal cual. Sí. Te voy a poner un tema que me gustó también por nuestra edad. No sé si hay una sincronía en este tema que elegí, pero Nat King Cole, Unforgettable, inolvidable. Disco me lo regaló el, ¿cómo se llamaba? El grande, los discos de pasta. Los long play. Me regaló uno de mis primeros novios que yo tuve, que le gustaba el jazz, y me regaló el disco de Nat King Cole. ¿Vos lo escuchabas cuando eras joven a Nat King Cole? Sí, cómo no, Vamos a escuchar un poquito de Nat King Cole, y no mucho porque ya se nos acaba el tiempo, ya se nos va a hacer las 9 de la noche. Pero parte del tema de Nat King Cole ponemos. Gracias. Ahora seguimos, Carmencita. Bien. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Thank you. ¿Seguimos conversando, Carmen? Sí, cómo no. Buenísimo. Qué pena que no lo podías escuchar a nuestro amigo Nat King Cole. Ahí te lo dejó bajito ella, pero por lo menos. Lo tengo en mi corazón y en mi cabeza. Qué bueno, bueno. That's what you are. Sí. Bueno, cuando mañana te pase el programa vas a poder escuchar todas las músicas y vas a poder escuchar el cuento. Eso también es parte de lo que la tecnología puede hacer, que es interesante, ¿no? Algunos pudimos vivir el programa hoy en directo y otros hasta en cualquier lugar del planeta. Yo les mando a mis amigos de España, de México, y pueden escuchar el programa, ¿no? Eso es un beneficio también, sí, de la tecnología. Mira, yo lo he difundido con la gente de la identidad flexible, porque el libro está escrito por un grupo de personas que hemos sido docentes, uh-huh, y compartimos muchas cosas. Y entonces les puse el programa y todos me respondieron, dale Carmen, te vamos a escuchar, y qué interesante que hables de la identidad flexible. Y bueno, fue lindo. Buenísimo. O sea que si no lo están escuchando, lo van a escuchar mañana, seguro. Tal cual, mañana te lo paso. Te voy a leer otra parte de lo que vos escribiste, que creo que es de lo que hemos estado hablando, pero me parece, como vamos a ir cerrando hoy, y vuelvo a invitarte para el próximo martes a las 20 horas, porque voy a tener invitados, así que el martes sí va a ser 20, 20 y 10, que vamos a abrir el micrófono, y espero que vos puedas estar también más presente y que escuches mejor, en fin, que toda la tecnología nos ayude. Te voy a leer para que también los oyentes escuchen este texto que escribió Carmen de Grado, que dice así: en la contribución del arte a una identidad flexible. El desarrollo de factores protectores es la base de una identidad flexible. Son los aspectos del psiquismo los que pueden hacer una contribución hoy para entender formas de ver y estar en el mundo, de construir vínculos que se atrevan a crear y recrear constantemente lo sensorio, emocional, cognitivo, simbólico, afectivo, como expresiones del ser creador. Esto es lo que vos escribiste. Sí. Sí, mira, el arte tiene, y ahí terminamos porque está claro dicho, pero que el arte tiene estas condiciones tan integradoras. Si yo me dedico a investigar sobre un tema, voy a poner todo lo mental, lo racional, la lógica en juego, pero hay aspectos sensoriales, por ejemplo, sensoriales que a veces escapan a una investigación. En cambio, cuando la manifestación es de tipo artístico, todas estas cuestiones, también lo conceptual, también lo mental y lo racional puede entrar en juego, pero integra todas estas cuestiones, lo sensorio, motriz, lo motriz es muy importante también en el arte, ¿no? No claro. Hablemos de la danza, por ejemplo. Sí, sí. Pero hay muchos actores que todos se integran en la cuestión artística. Uh-huh. Y esto de la integración será una cuestión muy importante en el envejecimiento, poder integrar, unir todo. Exacto. Y seguir desarrollando aspectos, ¿no? De esto, de los sentidos, por ejemplo. A veces sin darnos cuenta, nos cerramos algunos sentidos, ¿viste? De hecho, en la vejez, en el proceso de envejecimiento, la vista se va deteriorando, hay que estar atentos a seguir activándola. A veces los sonidos, ¿no? Lo auditivo. Mira, me encantará hablar de esto. Perfecto. Ahora, porque hay muchas personas que tienen algún deterioro cognitivo, pero que gozan muchísimo de producir obra, por ejemplo, de jugar con colores y con formas. Ajá. Y lo plástico se ha vuelto un no diríamos de lo musical también. Uh-huh. Y la danza, ¿por qué no? Aun cuando te olvides de muchas cosas, puedes danzar. Claro, claro, por supuesto, sí, sí. Lo que llamamos la multiestimulación a través de las diferentes artes, ¿no? De las diferentes expresiones artísticas, maravilloso. Bueno, muy bien, entonces podemos seguir conversando el próximo martes, te esperamos nuevamente. Voy a tener la invitación primero de algunas de las auspiciantes del programa que quieren ayudar a que este programa siga en el aire, que son dos jóvenes que comenzaron conmigo las clases de actuación el año pasado y que son veganas. Así que vamos a estar conversando mucho, son veganas y producen comida vegana. Vamos a estar conversando mucho sobre el veganismo, que es otro movimiento muy, muy actual, que está activándose. Bueno, Carmencita, gracias por habernos acompañado. Ojalá que el próximo martes puedas escuchar el programa desde las 19 horas y que te llegue bien a tu internet. Vamos a buscar la forma de hacerlo y conseguirlo. Buenísimo. Muchísimas gracias, no. Muchas gracias por la posibilidad de comunicarme con la gente de la cumbre también. Sí, espero que haya alguna repercusión porque a mí también me interesa mucho, bueno, tu palabra, que la valoro mucho, y siempre el diálogo, viste, con alguien más empático también nos enriquece, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, un abrazo grande. A ustedes. Gracias. Y ahora, Brenda, ¿hablo por acá? No, ya está. ¿Está todo bien? Bueno, acá está Rajati aprendiendo con estos Bluetooth y estos sistemas tecnológicos. Muy contenta yo, a mí me gusta seguir aprendiendo y no le tengo miedo a equivocarme. Así que me equivoco, pero después aprendo, de eso se trata. Bueno, oyentes, espero que hayan disfrutado también este programa. Mañana lo voy a compartir con algunas personas que no pueden escucharlo en directo. Y nos encontramos el martes próximo. No, todavía no va a ser carnaval, así que el martes próximo es 14. Nos volvemos a encontrar. Ya les conté que van a estar acá Mer y Javiera para hablar del veganismo y después seguiremos conversando con Carmen de Grado. Que tengan un muy buena vida a todos y a todas. Y ahora terminamos con Happy, para poder levantarnos de los asientos. Yo por lo menos lo hago, me levanto del asiento y bailo. ¿Lo encontramos por ahí? Perfecto. Gracias y hasta el martes, liberando palabras.